Un saludo a todos y bienvenidos a Bajo Presión, el podcast que te ayuda en tu gimnasio. En segundos, comenzamos. Antes de comenzar el tema de hoy, quisiera hacer una mención especial a CubaPod, la plataforma y casa del podcasting en Cuba. Visítalos en su página oficial cubapod.net y síguelos en todas sus redes. Bueno, reitero el saludo y una vez más bienvenido al episodio número 3 de este podcast. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Sabes qué es el entrenamiento de sobrecarga progresiva? Seguro que sí. Probablemente sea el que estás utilizando ahora mismo, ya que es uno de los métodos más famosos y ciertamente funciona. Pero te cuento que está sobrevalorado y en especial por los principiantes. En segundos vamos a indagar sobre este tema, así que quédate para saber por qué. Bueno, la sobrecarga progresiva no lo es todo. No me malinterprete, soy fiel creyente que ningún programa de entrenamiento de fuerza o hipertrofia está completo sin una sobrecarga progresiva, por lo que es igual a ir incrementando los pesos poco a poco. El verdadero problema en esto surge cuando la técnica, la correcta ejecución y el entrenamiento inteligente se ven afectados por un constante deseo de incrementar los pesos y buscar récords personales. Es aquí cuando comienzan los errores y esto lleva a lesiones, estancamiento y peor aún, desmotivación. Entonces, vamos a ver el entrenamiento de una manera diferente para evitar en cierta medida que esto suceda. Tienes que tener en cuenta siempre que el progreso no se mide de manera lineal, no es en una sola dirección. O sea, cuando tu entrenamiento está enfocado en cuánto peso pones en la barra, te estás poniendo en riesgo y posiblemente dañes de manera permanente tu motivación, ya que llegará el inevitable momento en que dejes de ver progreso ascendente en tus levantamientos, lo que se conoce como estancamiento. La solución: un cambio de perspectiva respecto a tu entrenamiento. Necesitas considerar el progreso en varios aspectos, no solo en los kilogramos que puedes mover. Veamos en qué aspectos pudieras poner otros récords personales y progresar muchísimo. Bueno, entonces vamos a profundizar en 6 de estos aspectos que pudieras tener en cuenta para seguir progresando, ¿no? Y el primero es rango de movimiento. Si eres capaz de realizar un ejercicio con el peso que ya dominas, pero cubres una mayor distancia, o sea, aumentas tu rango de movimiento, pues entonces eso es progreso. En física, el trabajo se mide fuerza por distancia. O sea, a mayor rango de movimiento, siempre sobre los parámetros seguros, se traduce a mayores ganancias. Tomemos el peso muerto como ejemplo. Si te separas 1 centímetro del suelo, lo que se conoce como déficit, pues entonces enseguida sentirás la diferencia. Segundo, son los intervalos de descanso. Por lo general pensamos en mayor medida al momento en que estamos ejecutando los movimientos, ¿no? Pero a veces no pensamos en lo importante que son los intervalos de descanso entre las series. La cantidad de tiempo que nos toma recuperarnos entre series debería importarnos y mucho. Si somos capaces de realizar el mismo ejercicio con el peso que dominamos, pero reduciendo, digamos, un tercio el tiempo que descansamos, entonces nuestros músculos estarán mejores acondicionados, además de que dispondremos más tiempo para agregar volumen de trabajo. Antes de agregar peso a la barra, reduce tus tiempos de descanso en 15 segundos. No es mucho, ¿verdad? Pero te aseguro que esto es un reto hacerlo durante toda la sesión de entrenamiento y esto te dará una idea de si estás listo o no para aumentar esos kilos en la barra que tanto deseas. Número 3 es incluir más repeticiones. Si eres capaz de ejecutar más repeticiones con el peso que hasta ahora era tu récord, pues ahí hay progreso. Si acabas de romper tu marca de 305 libras en la sentadilla, digamos, por una repetición, no te lances a hacer lo mismo con 315 libras. Primero, intenta el mismo peso por 3 o 5 repeticiones y verás que no es tan fácil. Este en particular es uno de mis medidores favoritos para evaluar el progreso que llevo, ya que es verdaderamente demandante. Y más aún cuando ya manejas librajes mayores a los 290 libras, digamos. Esto se conoce también como manipulación del peso. Básicamente es convertir lo que en cierto punto son grandes pesos en pesos medianos o ligeros. Además, del punto de vista de tus compañeros se ve mucho más genial. Esto lo digo por experiencia personal. La primera vez que logré mi sentadilla de 305 libras, estaba súper emocionado hasta que vi a mi entrenador ponerse bajo la barra y hacer 11 repeticiones con el mismo peso que yo acababa de mover por una. Y valga la aclaración, ya este era su cuarto ejercicio, o sea, me impresionó demasiado. Bueno, vamos a hacer la acostumbrada pausa del café y volvemos en unos segundos para continuar con este episodio del podcast. Bien, ya estamos de vuelta con el cuarto de estos 6 aspectos que estábamos analizando y este cuarto es incluir las pausas. Hacer una pausa en el fondo de cualquier ejercicio elimina toda posibilidad de agregar impulso y transferencia de fuerza. O sea, en pocas palabras, haces que la repetición que estés haciendo sea más honesta, por así decir. Usar el 60, 70% del peso máximo que manejas y pausarlo en el fondo de 3 a 5 segundos es una gran manera de ver tus porcientos máximos empezar a aumentar sin siquiera agregar peso. Esta es la manera perfecta de saber cuán expuesto has estado a dejar que los reflejos de estiramiento de tus músculos te ayudaran y que la elasticidad de estos te engañara, haciéndote pensar que dominas el peso. Número 5. Ve más lento. O sea, si tu press de banca máximo es de 200 libras, lo más probable es que cuando le incrementes esas dos pesas de 5 libras por cada lado, se te quede pegado al pecho y no lo puedas sacar. Pero si alguien te asiste y lo bajas lento, pues es muy posible que lo logres, al menos en la bajada. Es bien sabido que son muy capaces de manejar más peso en los movimientos excéntricos que en los concéntricos. En el caso de press de banca sería la bajada. Esto es conocido como repetición negativa, donde bajas el peso muy lento y alguien te ayuda a finalizarlo. Esto supone ganancias y progresos sin siquiera aumentar demasiado peso. Si sumas esto a las pausas de las que hablábamos en el punto anterior, pues ya tienes una combinación ganadora. Y número 6, no olvides la explosividad. El entrenamiento de potencia se optimiza mejor aún cuando eres capaz de conjugar las cargas y ser capaz de ganar aceleración con estas. Puedes tener todos los beneficios de realizar una repetición muy pesada para aumentar las fuerzas, pero usando cargas menores y aprender a explotar con ellas o moverlas de manera acelerada sin perder nunca la correcta ejecución. Esto es ciertamente un paso en la dirección correcta. Requiere una coordinación y transferencia de fuerza por todo el cuerpo. Esto, por ejemplo, es lo que hace a los levantadores de pesas tan poderosos y fuertes, ya que son expertos en esto cuando realizan los enviones, por ejemplo. Ya que estamos hablando de levantadores de pesas y levantamientos olímpicos, pues ciertamente incorporar estos a nuestro entrenamiento es una buena idea, pero sabemos que no es tan fácil debido al alto requerimiento técnico que tienen, pero hay otras maneras que podemos usar y son los ejercicios de contraste de los que vamos a hacer un pequeño aparte ahora para conocerlos mejor. Bueno, los ejercicios de contraste son bien fáciles de entender. Vamos a tomar la sentadilla como ejemplo. Supongamos que estamos haciendo el ejercicio del día que nos toca, son sentadillas, ¿ok? Entonces, queremos incorporar algo que nos ayude a maximizar las ganancias de fuerza y potencia. Este es el caso de un ejercicio de contraste. Pues lo que hay que hacer es replicar el movimiento, pero con el peso corporal o muy poco peso agregado. Por ejemplo, en el caso de la sentadilla sería el ejercicio en contraste, el salto vertical a la máxima velocidad posible. Como ven, es bien fácil, es solamente pensar qué contrastaría con el ejercicio que estamos haciendo en el día. Estos ejercicios de contraste son muy simples, pero muy, muy, muy efectivos para seguir progresando. Y bueno, después de conocer estos 6 métodos para medir tu progreso, ya vemos que no es simplemente aumentar peso en cada sesión. Con una correcta planificación podemos incorporarlos todos al entrenamiento y seguir con las ganancias sin aumentar el peso y ponernos en riesgo al mismo tiempo. Eventualmente, como les dije al principio, tenemos que aumentar el peso y soy fiel creyente de que la sobrecarga progresiva es fundamental. Entrenar pesado debe ir de la mano con entrenar inteligente. No pongas a prueba demasiado tu fuerza y empieza a entrenar la que es la aproximación correcta. Aplicar uno de estos 6 factores a un programa de entrenamiento por, digamos, 8 semanas ya sería más que suficiente para que logres romper esas marcas en las que estabas estancado. ¿Quién lo hubiera pensado, eh? Bueno, y esto es todo por este episodio. Como siempre, espero que te aportara algo que puedas empezar a aplicar ya en tu gimnasio. Gracias por dedicar estos minutos a escucharme. Hasta la próxima y como siempre les digo, entrenen fuerte y seguro. Chao.